días, ¿cómo le van? Estamos, sí, acá estamos haciendo la concentración nuevamente con toda la gente acá en Casa de Gobierno, a la expectativa de que llegue Luciana para salir nuevamente a la jornada de lucha, que hoy será definitiva, creo, porque estamos dispuestos a todo, y hacer corte, puente, corte de ruta, el interior, corte en todo lado, para que el gobierno nos dé por todas, nos dé una respuesta favorable, ¿no? Exactamente, hemos solicitado a pedir a que en el curso del año hemos presentado nota por el, o sea, pedido de obra, pavimentación, defensa hídrica, hemos pedido planes de capacitación, de planes, bolsones que nos den puntualmente, viste, mensuales, bueno, en fin, una variedad de cosas que bueno, como sabemos cómo se maneja el gobierno, o sea, de promesa en promesa y hasta el día de hoy nada, y decidimos hacer un alto y decir, bueno, hasta acá llegamos y o nos cumple o no nos cumple.